casa, rodeado de un montón de gente. No soy de los que mienten, no había ni una guacha. Un coleccionista de descartes y fracasos, con la madre divorciada que no aguante, yo me caso. No soy rico y no soy pobre, me quedo con lo que sobre. Soy el subcampeón de los mediocres. Dame lo mejor de lo peor, yo no necesito mucho. Con las obras de tu amor ya me alcanza y lo disfruto. Siempre estoy en la mitad, medio genio, medio bruto, de dudosa calidad hasta el último minuto. Mediocre, a full, sé que así casi cool. Ni el que da el pase, ni el que define. Un gran suplente, pero nunca el winner. Tengo una lista de fracasos, pero no creo que la termine. Casi llego, pero me rendí. No gané, pero me divertí, no. Oh, no. Dame lo mejor de lo peor, yo no necesito mucho. Con las horas de tu amor